De parte de la concesión, quiero cerrar diciéndoles que, pues que la concesión es muy responsable con todas sus actuaciones, nunca se sale de lo legal. Somos conscientes de que somos una empresa muy grande y que alguno de sus funcionarios en algún momento de pronto cometa alguna imprudencia, pero no es política de la concesión. Dar instrucciones, mire, cometa aquel, tumbe ese árbol que no está licenciado, métase más allá de lo que le corresponda, rompa aquí que no se encuentra, trabaje de noche para que no. Todas nuestras actuaciones se hacen a la luz pública, de día, enmarcadas dentro de los procesos legales que nos competen. Hemos tenido muy buenas calificaciones